Apocalipsis, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 7 hasta el 13. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a empezar hoy desarrollando el tema de la iglesia a Filadelfia. Usted sabe que el libro de Apocalipsis fue dirigido a 7 iglesias que estaban ubicadas en Asia. Estamos llegando casi al final de las iglesias. Acuérdese que les he dicho que la posición de las iglesias, parece que las cartas fueron entregadas de una manera geográfica de seguida. Haga de cuenta que pasaron por Yumbo, Viges, Yotoco, bueno, y así en orden fueron entregadas por un camino geográfico. La iglesia de Filadelfia, más bien, la ciudad de Filadelfia, está ubicada a 150 kilómetros de distancia de Sardis. Es más o menos decir, de aquí de Yumbo a Cartago. Siempre era un terreno bastante largo. La ciudad de Filadelfia fue fundada en el segundo, sí, no, más o menos, en el siglo segundo antes de Cristo, por un emperador que se llamaba Átalo II. Los emperadores se hacían llamar, haga de cuenta que los emperadores tenían diferentes nombres, pero se hacían, eso se llama seudónimos, ¿no? Así como los papas modernos. El papa ahora se llama, ¿cómo es que se llama el papa? ¿Se acuerdan el nombre verdadero del papa? De apellido Bergoglio, algo así, ¿no? Pero él se hace llamar el Papa Francisco. El Papa Francisco. Entonces, los emperadores también se hacían llamar. Ejemplo, uno se llamaba Eusebio, pero se hacía llamar Átalo. Este Átalo, el nombre de él era Filadelfus. Por eso cuando funda la ciudad, la llama Filadelfia. Y este nombre más o menos tiene que ver, o más o menos si traducimos el nombre Filadelfios. ¿Ustedes se acuerdan que hay, que la palabra amor en el Nuevo Testamento tiene 3 palabras en el griego para amor? El amor ágape, el amor eros y el amor filial. Filadelfus más o menos significa amor fraterno. era la ciudad del amor fraternal. Casi ningún nombre era puesto en esa época o ningún apellido era puesto por casualidad. Siempre tenía un significado. ¿Qué significaba Moisés? El nombre Moisés, sacado de las aguas. Ustedes se acuerdan que en ese tiempo Faraón había dado una orden de exterminar a todo niño judío que naciera, varón. Y la madre, al verlo hermoso, dice que lo metió en una canastilla bien protegida y lo tiró por el río Nilo. Y cuando se estaba bañando, la hija de Faraón lo vio, niño hermoso, lo sacó, lo cuidó y le puso Moisés, sacado de las aguas. Los nombres no eran puestos por casualidad. Igual, Filadelfia fue puesta en honor al emperador que la fundó. Quiero que mire todo esto porque esto va a ser importante en el desarrollo del tema. Los nombres, más por ahí leímos que le dará un nombre nuevo, le dará el nombre de la ciudad de mi Dios. ¿Ok? El nombre del Cordero estará sobre ella. Bueno, el nombre de la Nueva Jerusalén. Quiero que todo esto lo tenga pendiente porque todas estas bases históricas nos van a ayudar para desarrollar el tema que vamos a ver. Filadelfia estaba situada estratégicamente, era la sexta ciudad en el orden que hemos venido recorriendo, pero estaba situada, ¿cómo les explico? Era como una ciudad fronteriza que llegaba y tenía parte en Asia y parte en Europa. O sea que era muy importante para el comercio de los dos continentes. Era una ciudad que tenía un camino comercial muy importante. ¿Cómo son las ciudades que tienen caminos comerciales? Imagínese Yumbo. Yumbo es la ciudad industrial del Valle del Cauca. Casi todo lo que se comercia a nivel del Valle del Cauca tiene que llegar a Yumbo. Aquí tenemos un lugar que se llama Sencar. A veces nosotros no nos preguntamos por qué se llaman las cosas como se llaman, ¿no? Sencar se llama Sencar porque es centro. ¿Gerardo sabe o no? Centro Nacional, los que trabajan en la carga, ¿no? Centro Nacional de Carga. Toda la mercancía llega a Sencar. Es un puerto, ¿Yumbo es un puerto qué? Comercial. Y eso hace que los aranceles y la economía de un municipio como esto sea, perdón, ¿no? Entre comillas, muy fuerte. Con la economía que entra Yumbo, Yumbo debería ser muy bonito. Debería de tener calles espléndidas, debería de tener escuelas espectaculares. Aquí entra mucho recurso. No me vaya a preguntar qué se hace. Ok, no me vaya a preguntar, no quiero decir nada, pero esto es un puerto comercial. Entonces, imagínese, Filadelfia era una ruta comercial donde pasaban mercancías de Asia a Europa y de Europa a Asia. O sea que era un lugar muy próspero, era una ciudad opulenta, era una ciudad bella, era una ciudad hermosa. O sea, importante esto. Como decía un comentarista histórico, era una puerta abierta para la prosperidad. Cuando Jesús les dice a ellos, pongo delante de ti una puerta abierta para los cristianos de Filadelfia, tenía mucho sentido. Ellos sabían que Jesús estaba hablando de algo que para ellos era normal, era un lenguaje normal para ellos. ¿Qué más les puedo contar un poquito de esta ciudad? Como era una ruta comercial, a través de Filadelfia se extendió hacia Europa y hacia el Asia todo lo que tiene que ver con la cultura y el idioma griego. Ustedes saben que en esa época, en la época bíblica, el idioma más hablado era el idioma griego. Hoy en día es muy importante, por lo menos en esta época, para hacer transacciones comerciales, o por lo menos los que están estudiando en las universidades y su estudio tiene que ver con negocios internacionales, con administración y con recursos, no puede obviarse en ninguna universidad que los muchachos tienen que aprender inglés. Es una materia obligatoria para poder hacer negocios. ¿Por qué es tan importante? Imagínense, es difícil encontrar a alguien que hable chino, ejemplo. Pero es muy fácil encontrar chinos que hablen inglés. Entonces, cuando necesitamos hacer negocio con los chinos, o sea, los países, ¿no? Es más fácil que haya un traductor o una persona que hable inglés para traducir al chino. Igual la lengua griega era muy importante en esa época. Nuestro Nuevo Testamento fue escrito en griego, porque la iglesia se había dispersado. Era el lenguaje oficial del imperio. Y a través de Filadelfia, tanto la cultura griega como el idioma griego se fue extendiendo a muchos países, porque era una zona muy importante, porque Jesús a ellos les dice que son una puerta abierta, porque a través de ellos podía extenderse el evangelio a todo el mundo, donde pudiera llegar. A Filadelfia llegaba gente de Europa, gente de Asia, gente de todos los rincones. Para ellos era muy importante la predicación del evangelio. Cuando Jesús habla de una puerta abierta, no está hablando a lo que hoy en día se refiere la gente. Ejemplo, Karen, veo puertas abiertas para ti. Eso dice el Señor, delante de ti pongo una puerta abierta de negocio, de estudio, de esto, lo otro. A eso no se refiere. Cuando Jesús dice que Él tiene una puerta abierta, se refiere a que ellos pueden predicar el evangelio para extender su palabra. Entonces, para ellos, todo lo que Jesús está hablando, para ellos era ¿qué? Normal, porque era parte de su lenguaje. Bueno, Filadelfia está ubicada en una zona volcánica. Estoy hablándoles de cosas históricas y cosas geográficas. Cuando hablamos de una zona volcánica, bueno, para nosotros no es tampoco muy extraño, porque nosotros, si no estoy mal, en el año, ¿cuándo fue lo de Armero aquí en Colombia? 85 más o menos, en el año 85, que ustedes saben que el volcán, el Nevado del Ruiz, hizo erupción y desapareció una población. Al Filadelfia ser una zona volcánica, tenía bastante emisión de cenizas volcánicas, pero mire, que esto no es malo del todo. Esa ceniza volcánica cayó en los campos y la tierra era más fértil. O sea, la ceniza volcánica no es mala, es que buena. Nosotros tenemos que saber que Dios todo lo que hace es bueno. Hermanos, mire, yo no sé por qué nosotros le hacemos caso hoy en día y gurús, ¿no? O expertos para todo, expertos en alimentación. Hace unos 20 años, los expertos en alimentación dijeron que el huevo era malo y que producía colesterol. ¿Se acuerdan? Y hoy en día muchos todavía tienen ese mito. Y como ellos empezaron a publicar los harinas en la televisión, a hablar de esto y hablar de esto, esto fue terrible para la parte avícola en Estados Unidos, y muchas empresas vinieron a la quiebra porque los norteamericanos no querían comer huevo. Unos años después dijeron que el colesterol del huevo era ¿qué? Bueno. O sea, que el colesterol del huevo es bueno, ayudaba a la salud. Hermano, no dice la Biblia que todo lo que creó Dios es bueno y nada es ¿de qué? De desecharse. refiriéndose a los alimentos, y nosotros le hacemos caso a los expertos. Mira, hermano, el que dice soy vegetariano, tarde que temprano le va a faltar la carne, lo que provee la carne. El que es carnívoro, tarde que temprano le va a faltar los nutrientes de las verduras. Y ellos, los expertos, son expertos en todo. Hermano, todo lo que creó Dios es bueno y nada es de desecharse. Uno piensa, bueno, esa ceniza volcánica, eso es malo. No, era bueno. Mire, hermano, el mundo científico, todo lo que ha descubierto. Es muy difícil hoy en día encontrar científicos ateos. El hombre que descubrió lo del genoma humano, cuando descubrió toda la información en una célula, toda la información del carácter humano, cuando lo descubrió, dice que salió de su laboratorio, no era creyente, y dijo: no aguanto más, todo esto fue creado por alguien. Jesús, no me resisto más, me entrego a ti. Dios, todo lo que hizo fue ¿qué? Perfectos. Hay un libro de un impío que se llama Tui Tran, un científico chino, que se llama La Melodía Secreta. Él dice que es imposible que todo en este mundo haya sido producto de una explosión, que tiene que haber alguien en algún lugar tocando una melodía secreta, y que todo funciona a la perfección de como el que dirige la melodía quiere que funcione. Nada, nada de lo que Dios creó es malo. ¿Ustedes saben qué son ácaros? ¿Saben qué son los ácaros? Los ácaros son como unos animalitos microscópicos. Están en todo lado. Para decirles que usted cuando se acuesta, está acostado sobre millones de ácaros. Ese piso está lleno de ácaros. Todo, todo está lleno de ácaros. Y uno dice: ¿y Dios para qué creó los ácaros? ¿Para qué sirven esas cosas? Ustedes sí sabían que si no existieran ácaros, la vida en el mundo sería imposible. ¿Por qué? Porque cada día a nosotros se nos renuevan las células. Y las células muertas caen y aparecen células vivas que se regeneran todos los días. Dicen que si los ácaros son los que se comen esas células muertas, ellos se alimentan de eso. Dicen que si no existieran ácaros en este mundo, en este tiempo, el mundo sería inhabitable, y que más posible las células muertas ya llegaran hasta las nubes, hermano. Todo lo que hizo Dios es ¿qué? Perfecto. Todo. Dios no hizo nada malo. Acuérdese en el libro de Génesis, y vio Dios que todo lo que había hecho era ¿qué? Bueno, en gran manera. Esas cenizas volcánicas caían sobre el pueblo y había hecho que la tierra fuera una tierra ¿qué? Fértil. O sea, que la tierra en Filadelfia era una tierra ¿qué? Productiva. Era una tierra que se sembraba lo que se sembrara y producía. Ustedes sí saben que Colombia es un país maravilloso. Nosotros aquí tenemos todos los climas. Y aquí se produce de todo. Somos ricos en agua. Y eso hace que Colombia sea un país atractivo, porque tiene mucha riqueza natural. Filadelfia era una ciudad de riquezas naturales inimaginables para nosotros. Pero también, al ser una zona volcánica, temblaba mucho. Y por allá en el año 17 después de Cristo, hubo un temblor que acabó con la ciudad. Acabó con sus construcciones, acabó con todo. Por ese tiempo, el emperador de aquella época eximió de tributos a la ciudad de Filadelfia e invirtió mucho dinero para la reconstrucción de Filadelfia. Y la gente de Filadelfia, en honor al emperador, construyó un templo para la adoración al emperador. Todo esto es importante. Y la ciudad le pusieron, la bautizaron con el nombre del emperador. El emperador de aquella época era Flavio. Y la ciudad le pusieron Flavia, en honor al emperador que les reconstruyó la ciudad. Le pusieron un nombre, ¿qué? Nuevo. Además de eso, se hizo un centro de adoración al emperador. Por eso Jesús les promete a ellos que les va a dar un ¿qué? Un nombre nuevo. Ya no tiene que ser referido al emperador, sino referido ¿a quién? A Cristo el Señor. Por eso les estoy diciendo, todo lo que tiene, lo que vamos a ir desarrollando, es importante que nosotros conozcamos un poquito la historia de Filadelfia. Después de que la ciudad empezó a ser reconstruida, los habitantes de Filadelfia tenían miedo de habitar. Hago una pregunta: ¿quién quisiera construir una casa al lado del Nevado del Ruiz? La gente le da miedo, ¿sí o no? Hoy en día, mire, nosotros los seres humanos somos desobedientes, como usted no se imagina. Las leyes hablan de que las casas tienen que estar lejos de los ríos. Las construcciones debilitan, eso llaman diques, los diques. Y puede llegar el momento en que la fuerza del río tumbe los diques y cause estragos. Ustedes saben que la CBC en este momento está, no sé si ha leído, en recuperación de todo el farillón del río Cauca. Están quitando casas, haciendo, bueno, fortaleciendo, porque, o sea, Cali y las zonas aledañas se pueden convertir en un armero a causa de la debilidad que tiene el dique del río Cauca. El día que haya una crecida de ese río, puede arrastrar con todo. Y salirse, hermano, puede acabar con la mitad de la ciudad de Cali, y nosotros también nos veríamos perjudicados, porque nosotros estamos muy cerca del río Cauca. Ahorita hay recuperación de eso. Pero si algún momento llegara a pasar que el dique se rompiera, viniera un estrago, ¿quién quiere construir al lado del río? La gente tiene temor. ¿Qué hizo mucha gente de Filadelfia cuando el temblor destruyó? Buscaron construcciones a las afueras de la ciudad. Por eso Jesús también les hace una promesa de darles un nombre nuevo, una ciudad nueva, y dice, y nunca saldrán de allí. Como quien dice, va a llegar el tiempo en que no tengan más temor. Hermano, todas esas inseguridades humanas, todos esos temores humanos que hoy en día tenemos, va a llegar la época, el día que se cumpla como la canción que cantamos, ya no habrá necesidad de la luz ni el resplandor. Ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza. Va a llegar el tiempo en que los temores humanos, cuando Cristo establezca su reino, cuando nosotros estemos en la nueva Jerusalén, donde Cristo sea nuestro Rey, todos los temores humanos se van a ir. ¿Qué temor vamos a tener de la enfermedad? Si la enfermedad hace parte de este mundo, hoy en día es parte de nuestra naturaleza caída, pero va a llegar el día en que esto mortal se vista ¿de qué? De inmortalidad. En que esto corrupto se vista de incorrupción. Ya no nos vamos a corroer, ya no nos vamos a morir, ya no nos vamos a enfermar. Todos los dolores humanos se van a escapar. Ya no habrá necesidad de nada, no habrá temores. Por eso creo que Apocalipsis, casi en el final, dice, la iglesia y el Espíritu claman, ven Señor Jesús. Una de las oraciones que ha perdido la iglesia es orar. Y es verdad, hermanos, oramos por la venida de Cristo. Seamos sinceros, ¿oramos para que Cristo venga? ¿O estamos tan ocupados en los afanes de este mundo que ya nos, se nos ha olvidado que una de las peticiones importantes de la iglesia tiene que ser la venida de Cristo? Ninguno de nosotros sabe el día ni la hora, pero nosotros tenemos que pedir que Cristo regrese pronto. Ese debe ser uno de nuestros clamores. Pero hermano, mire, la iglesia se ha vuelto y se ha dejado arrastrar tanto por la cultura de este mundo que ya lo espiritual no importa. Estamos tan afanados por conseguir cosas en este mundo que ya lo espiritual no importa. Deberíamos de orar más constantemente para que Cristo venga. Ya casi ni de la venida de Cristo se habla. Cuando se iba a terminar el culto, ¿se acuerdan? Cristo viene. Los cristianos antiguos. Cristo viene. La iglesia respondida, Maranata. Y volvíamos a decir Maranata. Y la iglesia respondía, Cristo viene. Era algo que cada momento la iglesia tenía presente. ¿O usted no quiere vivir ese tiempo donde usted ya no vaya a tener temor de que sus hijos salgan? Nosotros tenemos temor con quién se junta nuestro hijo. Aunque lógicamente también a veces somos muy exagerados, ¿no? Enséñele la palabra a sus hijos. O sea, nosotros no podemos acabar con el mundo, con el pecado. ¿O sí? Nosotros no podemos estar las 24 horas vigilantes de nuestros hijos. Mire, cuando yo conocí al hermano Harold, lastimosamente no está aquí, ¿no? A la iglesia venía una muchacha llamada Estela. Y Estela me dijo, pastor, yo quiero que me haga un favor, yo tengo un vecino, él se llama Harold, y él está muy desanimado en la iglesia, él ya no quiere volver. O sea, a mí me gustaría que usted lo visitara, no para que él venga a nuestra iglesia, sino para animarlo a que vaya a su iglesia. Yo le dije, listo, en estos días nos programamos y vamos donde él, y llegó el día en que fuimos, y ella me dijo, ah, pastor, aquí el vecino. Ese día él no estaba trabajando, ya había llegado, nos presentamos, hermano Harold, empezamos a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Cuando él me dice que uno de los motivos por los que no había vuelto a la iglesia era por el mal testimonio de algunos hermanos. Me decía, pastor, dice que son cristianos, ¿y qué mal testimonio? Y yo le decía, hermanos, con esa posición que usted tiene y no vuelve a la iglesia porque hay gente que no da buen testimonio, por favor no lea la Biblia. Así le dije. Si él estuviera aquí, yo sé que él no me va a desmentir. Le dije, porque la Biblia no es el relato de gente perfecta, hermano. La Biblia es un testimonio de la gracia de Dios, que a sus seres imperfectos los perdona, los atrae a él y los salva. Pero no vemos un hombre como Moisés, que la Biblia describe como el hombre más manso de la tierra, y un día Dios, el pueblo le dice, danos agua, nos trajiste a morirnos a este desierto, y Dios le dice, ¿hasta cuándo estaré con este pueblo? Moisés, ve y háblale a la roca para que salga agua y el pueblo beba, y glorifícame delante del pueblo. Y Moisés se fue con rabia, hermano, tenía rabia a ese pueblo. El hombre más manso se salió de las casillas, y en vez de hacer lo que Dios le dijo, mirad rebelde, los haré salir agua de la roca, y golpeó la piedra y salió agua. Eso le dijo Dios. Dios le dijo que los llamara rebeldes. Dios le dijo que golpeara la roca. Dios les dijo, háblale a la roca delante del pueblo para que salgan agua y ellos comprendan quién soy yo. Y Moisés se enojó. Oiga, qué mal testimonio. Era un cristiano enojado. ¿Y no dice la Biblia que era el hombre más manso? Lea Hermano, no lea la Biblia. El padre de la fe, Abraham. Cuando iba a entrar a Egipto, le dijo a su esposa: hazme esta merced. Los egipcios te van a ver mujer bonita y me matarán para tomarte. Dile que eres mi hermana. ¿Cómo se llama eso? Mentira. Abraham, ¿cómo era? ¿No mintió varias veces? Mire la historia de Jacob. No era tramposo. Aún después del encuentro con Dios, se fue de la casa de su suegro sin decirle nada. Y él no podía tomar a sus hijas y a los nietos de ese hombre y irse porque su cultura no se lo permitía. Pero él se fue con mentiras. Yo le dije: Aaron, no vas a leer la Biblia. Nosotros a veces somos muy exagerados. No, es que no meto a mi hijo en un colegio cristiano porque los niños cristianos son mal ejemplo para mis hijos. Hermano, el mal ejemplo lo van a encontrar en todo lado, en tu casa. Tú eres mal ejemplo para tus hijos, ¿o no? Cuando la Biblia nos dice que no los corrijamos ásperamente y a veces no nos exasperamos con ellos, a veces no los gritamos, a veces no nota rabia. ¿No somos mal ejemplo para ellos? Jesús no dijo: Señor, te ruego que los quites del mundo porque ellos no van a soportar ver el pecado. No, Jesús dijo: guárdalos del mal. Pedro caminó 3 años con Jesús, ¿no lo negó? ¿Y por qué lo negó? ¿Cuál fue la causa de que Pedro lo negó? El miedo a morir. Y le había prometido a Jesús: hasta la muerte contigo. Pero cuando la muerte estaba cerca, ¿le dio qué? Miedo. Ah, pero pastor, eso fue antes de que viniera el Espíritu Santo. Lea el libro de Gálatas. Y dice la Biblia que cuando Pedro estaba con los judíos, comía con ellos. Pero cuando había judíos, se retraía de juntarse con ¿quiénes? Con los gentiles. ¿Por qué? Por miedo a los judíos. Por miedo. Y uno dice: ah, Pedro es un valiente. Hermanos, todos pecamos o no pecamos. Si usted quiere encontrar un testimonio perfecto en la iglesia, no lo va a encontrar. Y aquí sí me acuerdo, como decía el pastor Farí, hermano. Hay gente que quiere buscar la iglesia perfecta. El día que la encuentre, por favor, no entre. Porque cuando usted entre, esa iglesia empieza a ser ¿qué? Imperfecta, porque entró usted. Mire todos los temores que nosotros los seres humanos tenemos. Qué temor a que mi hijo se junte, qué mi temor a que lo influencie, qué temor a la enfermedad, qué temor a la inseguridad. Hermano, ¿no nos prometen seguridad por todo lado? Los gobiernos nos prometen seguridad, este año sí. Pero cada año hay que comprar un candado más grande. ¿No da miedo salir o no? Después de las 10 de la noche uno le dice a la mujer: tengo hambre, vaya, cómpreme algo. Y uno sale así. Porque el temor. Tenemos temores. Y Jesús dice que va a llegar el tiempo en que esos temores humanos no nos van a atormentar más. El tiempo en que Él venga. El tiempo de nuestra glorificación con Cristo. Deberíamos de clamar más por la venida de Cristo, hermano. Deberíamos de orar más por eso. Solo cuando pasa algo feo, uno dice: ay, Cristo, ven pronto. Yo no aguanto más. Quiero que ahí se vuelva de Apocalipsis un momentico a Judas. Ah, no, a segunda de Pedro, perdón. Te vuelvas a segunda de Pedro. ¿Cuántos creen que va a llegar el tiempo en que Cristo nos va a sacar de este mundo, hermano? Y va a ser un mundo nuevo, cielos nuevos y tierra nueva, donde habite la justicia. Eso dice la Escritura. Cuando Dios condenó, versículo 6, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Versículo dice así: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. O sea, Sodoma y Gomorra es un ejemplo de que Dios ha de juzgar la conducta impía de los seres humanos. Dios va a juzgar la maldad. Nosotros no nos podemos olvidar de eso. Pero antes de condenarlas, antes de traer el fuego del cielo, ¿qué hizo? Y libró al justo Lot. ¿Y qué pasaba con Lot? Que estaba abrumado por la nefada conducta de los malvados. La conducta de la gente de Sodoma y Gomorra era muy mala. Y esto de alguna manera afligía a Lot. Mira el versículo 8. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. O sea, parte, hermano, parte de nuestra naturaleza cristiana, que de alguna manera hemos hecho y sido participantes de la naturaleza divina, es que a nosotros nos aterra y nos aflige ver las conductas perversas de este mundo. O usted está muy tranquilo a ver todo lo que está pasando en el mundo. Está muy tranquilo al ver cómo la maldad aumenta. Está muy tranquilo donde antes se regulaba la televisión, hermanos. Antes habían horarios para la familia, para poder ver televisión. Pero ahorita no podemos. Ahorita en cualquier película, estamos viendo una película a la 1 de la tarde y a veces nos toca coger el control y cambiarla porque pasan escenas que no son aptas. Antes no podían pasar una película violenta a ciertos horarios. Este día me estaba viendo una película que se llama El Último Gran Héroe, ¿no? De Schwarzenegger, una película muy antigua, ¿no? Y en la película entrevistan a Schwarzenegger, dentro de la misma película, porque estaban en el lanzamiento del Último Gran Héroe, pues de Jadis Reis y algo así, no me acuerdo cómo se llama. Y era la tercera, pues, entonces entrevistan a Schwarzenegger y le preguntan que cómo es la película, y él dice: muy bien, yo no sé qué, en esta película matamos más, en esta película matamos 418, en la otra habíamos matado 100 y pico. O sea, que ya la muerte vende, ¿no? Pero antes no se podía pasar una película violenta a ciertos horarios. Hoy en día el pecado es normal. Una de las características de Sodoma y Gomorra, Jesús dijo que antes de su venida el mundo iba a ser como Sodoma y Gomorra. Y una de las características de Sodoma y Gomorra está en Isaías capítulo 3, míralo y verás. Yo sé que el cristiano verdadero no puede estar tranquilo, su alma se aflige en este mundo. Nosotros estamos viendo la nefada conducta de los malvados, los hechos inicuos de ellos, ¿nos dan asco o no? Isaías capítulo 3, versículo 9. La apariencia de su rostro testifica contra ellos, porque como Sodoma, ¿qué hacen? Hacen público su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Una de las características de Sodoma y Gomorra es que ya no disimulaban su pecado. ¿Qué hacían? Lo publicaban, lo mostraban abiertamente. No llegó la época en que así hicieron nuestros actores o nuestros cantantes, que eran ejemplo a nivel mundial. No llegó la época en que el cantante que le robó el suspiro a más de una muchacha hace unos 15, 20 años atrás, el famosísimo Ricky Martin, decidió salir del closet y publicó al mundo de que era homosexual. Hace, y ustedes saben, los más adultos, que hace 20 años era difícil ver muchachos meter marihuana en la calle. La metían. Pero hoy en día, ¿qué? Hasta delante de la mamá, papi, regálame 200 por bareto. Ya no lo disimulan, ya se publica. El pecado es normal. Pero a veces los cristianos estamos, ¿qué? Frescos. Esto ya no nos aflige. O dígame, yo he escuchado, una muchacha de aquí decía, me da miedo tener hijos, Rosalba sabe quién es. Con tanta maldad en este mundo, hermano, que mis hijos se me desvíen. ¿No tenemos temores de las cosas de este mundo? ¿No hay una inseguridad en nosotros? Hermanos, llegará el día en que Cristo, nuestro Señor, venga a juzgar al mundo y nos libre a nosotros y nos lleve a un lugar donde todos los temores que nosotros tenemos ya no van a existir más. ¿No le da gloria a Dios por eso? ¿No lo anhela? ¿Esto no es la esperanza del creyente? El día en que Cristo nuestro Señor venga y nos redima de toda angustia. Porque todavía vivimos en angustia. Todavía vivimos con temores. Esta gente en Filadelfia vivía con miedo de que la tierra temblara y los volviera a destruir. ¿Cuánta gente había muerto con el temblor? Hace unos 3 años. Pasó el fenómeno natural más catastrófico en la historia de la humanidad. ¿Se acuerdan cuál fue? El terremoto de Haití. Mató cientos de miles de personas. Posiblemente más de 300.000 personas murieron. Fue la catástrofe natural más grande en toda la historia. ¿Ustedes creen? Cuando hay un temblor y destruye casas y todo y es muy fuerte, constantemente hay algo que llaman las réplicas. ¿Cómo mantienen los que quedaron vivos? Como dice el apóstol Pablo, temores de adentro, temores de afuera vivimos. Cuando nosotros escuchamos un temblor y que destruyó, y por lo general esos temblores, ¿a qué horas pasan? En la noche, cuando la gente está durmiendo, no tienen oportunidad de salir de sus casas, porque cuando uno lo coge despierto, uno tiene la reacción y uno sabe las normas de seguridad, por lo menos que le han enseñado a uno cuando hay un temblor. ¿Cuál es la norma de seguridad número 1 que le dicen a uno? No se desespere y párese abajo de cualquier marco de una puerta. Porque si la edificación se viene abajo, la edificación se abre en el marco. Eso está visto, pues. Entonces, el que queda abajo de la puerta, por lo menos, menos le pasa. Pero si lo coge a uno de noche, ¿usted se imagina la pobre gente de Haití cuando empezaron las réplicas del temblor? Los que quedaron vivos el temor. Esta gente en Filadelfia vivía con temor. Ellos por eso hicieron sus habitaciones a las afueras de la ciudad, porque tenían un temor humano. Y Jesús dice, llegará el tiempo en que eso se acabe. Esos temores humanos no van a existir más. Porque el Señor mismo nos pastoreará, estaremos con Él. Todas esas cosas que vinieron a causa del pecado de la humanidad, porque la Biblia dice que la creación misma gime a una por la redención. Cuando llegue el día de la redención, tanto nosotros como la creación será hecha nueva, será redimida, y todos los temores que a nosotros de alguna manera nos aquejan no van a existir más. Esta es la esperanza para el que cree en Cristo. Él dijo, me iré, pero volveré para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esa es la esperanza del cristiano, una nueva ciudad. Acuérdese lo que dice la Biblia, que Abraham no se hizo de cimientos en este mundo, sino que habitó en tiendas con Isaac y con los patriarcas. ¿Para qué? Porque tenía puesta la mira en la ciudad celestial, cuyo arquitecto y fundador es el Señor Jesucristo. ¿Usted tiene puesta la mira en la ciudad celestial? Filadelfia tal vez era una ciudad opulenta, hermosa, tal vez reconstruida con los mejores materiales del mundo, tal vez había sido hecha antisísmica, pero les voy a decir, nosotros tenemos una mejor herencia y perdurable en los cielos, tenemos una ciudad santa, ahí tiene que estar la esperanza de todo creyente. Acuérdese, somos extranjeros y peregrinos en este mundo. ¿Cuántos se vieron El Camino del Peregrino? ¿Se acuerda que aquí transmitimos la película una vez? El Camino del Peregrino. ¿Hacia dónde iba el peregrino? Hacia la ciudad celestial. A estar siempre con el Rey. ¿Usted tiene esa esperanza o ya se lo olvidó? Estamos tan absorbidos por este mundo que se nos ha olvidado que somos peregrinos. ¿Estamos aquí? De paso, hermano. Este es simplemente nuestro camino para pasar a un mejor lugar. Puedes vivir en la mejor ciudad del mundo. Hay ciudades que se jactan de ser las ciudades más seguras del mundo. En Cali, por ahí por detrás del Club Noel, hay una ciudad que se llama... Una calle que le dicen, ¿se acuerda la ciudad? La calle del Club Noel, ¿cómo le dicen en Cali? La famosa calle del muerto. ¿Por qué se llamaba la calle del muerto? Porque ahí apareció el primer muerto por la violencia en Cali. Hace muchos años, por ahí 60 años. En ese tiempo era una ciudad, ¿qué? Muy segura. No nos podemos jactar de decir tenemos las ciudades más seguras. Hermano, en 60 años, Cali está entre las 10 ciudades más peligrosas del mundo. Cali está catalogado como una de las ciudades más inseguras. Y tristemente, en Latinoamérica hay 8 ciudades. De las 10, 8 están en Latinoamérica, 5 en México, 1 en Brasil y 2 en Colombia. Catalogadas como las ciudades más peligrosas, pero hace 60 años usted podía dejar las puertas abiertas. Hoy en día ni con las puertas abiertas. Hace unos años en Cali apareció una banda que llamaban los tumbapuertas. La gente estaba durmiendo y llegaban esos tipos con tarugos y golpeaban la puerta y llegaban y ni podían ni llamar a la policía porque la policía les tenía miedo. Tumbaban la puerta, entraban, arrasaban y se llevaban todo. Los famosos tumbapuertas, no sé si usted los escuchó. En el barrio El Retiro en Cali, qué peligro, hermano. Hoy en día puede ser seguro, mañana puede ser lo más inseguro. Pero nosotros tenemos una ciudad reservada en los cielos, cuyo arquitecto es Cristo. ¿A cuánto les gustaría estar en esa ciudad? Esa es la esperanza del cristiano, hermano. Nosotros sabemos que tenemos una meta, que es Cristo Jesús. Y Él prometió que se iba a hacer morada por nosotros. Más adelante vamos a hablar de esa ciudad. Pero los de Filadelfia tuvieron que salir por temor. Y Jesús dice que les va a dar un lugar donde nunca saldrán de allí. Nunca saldremos de esa ciudad, porque el Señor mismo nos pastoreará. ¿No les parece hermoso? La palabra pastorear es tan preciosa. ¿Qué hacía un pastor? ¿Solamente alimentaba? ¿El buen pastor qué tenía que hacer? Cuidar y proteger. O sea, que las ovejas con un buen pastor estaban, ¿cómo? Seguras. Jesús mismo nos va a pastorear. Vamos a vivir con una seguridad eterna. Filadelfia la pueden haber construido lo más hermoso, pero comparado a la ciudad celestial, no es nada. Mire, Cali en unos 10 años va a ser una ciudad hermosa. Está quedando bonita Cali, las construcciones, las avenidas, todo lo que le están haciendo. Todavía falta la mitad de las mega obras. Pero Cali, nada que ver con la ciudad celestial. Acuérdense que el mar es de cristal y la ciudad, ¿cómo es? De oro. Allí no habitará nada inmundo. Todas esas cosas que nos afligían, que nos atemorizaban, van a estar fuera, porque el Cordero mismo nos pastoreará y estará con nosotros eternamente y para siempre. Amén. Espero que un poco de la historia de la ciudad de Filadelfia nos ayude. Cosa positiva en Filadelfia: Dios, Jesús no la reprochó. Es la única iglesia que no reprocha a Jesús. Los cristianos de alguna u otra manera se conservaron fieles a Cristo. A principios del siglo XX, el islamismo había conquistado casi todo Asia. En muchos lugares el cristianismo había desaparecido. De las 7 iglesias de Apocalipsis, la única que todavía tiene presencia de la iglesia es lo que hoy en día es Filadelfia. Es una iglesia que ha permanecido por los siglos, porque de alguna u otra manera le creyeron a Cristo y a sus promesas. Yo quiero que oremos, que Dios nos ayude a ser fieles y que nosotros no nos olvidemos que hay una ciudad celestial reservada para nosotros. Una ciudad con un mejor nombre que la ciudad del amor fraterno, Filadelfia. La ciudad donde la hermandad cristiana perdurará por los siglos de los siglos. Padre, gracias te damos por la oportunidad preciosa que nos das de escuchar hoy la bendita palabra. Gracias por todo lo que de una u otra manera aprendemos. Gracias por la esperanza que pones en nuestras vidas y en nuestros corazones en Cristo. Padre, si algo debemos reconocer es que hay temores que nos siguen aquejando: el temor a la enfermedad, el temor por la inseguridad, el temor por nuestros hijos, por lo que les pueda pasar o por el camino que ellos hayan de coger. Pero nosotros tenemos una esperanza, Señor: llegará el tiempo en que todos esos temores que aquejan a la humanidad y a la cristiandad se van a acabar. El tiempo de nuestra redención, el tiempo donde habitaremos en la ciudad celestial por los siglos de los siglos, donde Cristo va a estar con nosotros, donde no va a haber necesidad de templo, porque Cristo será nuestro templo, donde no va a haber necesidad de sol, porque Cristo será nuestra lumbrera, donde Cristo se convertirá en nuestro todo, en nuestra esperanza, en nuestra fuerza, en nuestra ciudad, en todo. Señor, ayúdanos a clamar por la pronta pronta venida de Cristo, Señor amado. Hay cosas que afligen el alma de los creyentes, hay cosas que producen temor, oh Rey del Cielo. Que nosotros entendamos que vendrá el día en que estas cosas no pasarán más, que estaremos con Cristo por la eternidad. Gracias, porque esos temores de adentro, esos temores de afuera, pronto se acabarán. Que la iglesia clame por la pronta venida y por todas las promesas de Cristo cumplidas a su iglesia, Señor. Muchas gracias por lo que nos permites vivir en el día de hoy, por la esperanza que tenemos en Cristo, todos los creyentes. Bendice, Señor, al hermano José Heiler, que hoy nos visita, Señor amado. Gracias por permitirle escuchar la palabra de esperanza para su vida hoy, Señor. Gracias por Manuel, por su salud, Señor. Y gracias por toda la iglesia, por los que hoy no pudieron venir, Señor amado. Ayúdales y guárdales en medio de este mundo, Señor, perverso y maligno. Que la iglesia resplandezca como luminar de Cristo en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Y amén.